Monte. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Saludamos una vez más, una nueva semana en el aire de las radios populares de la provincia de Córdoba. Esto es Córdoba Suena, es el programa de la música y la cultura independiente de nuestra provincia, viviendo un momento de enorme creatividad, de gran exposición también de nuestros músicos, nuestras músicas cordobesas y cordobeses de la cultura popular que semana tras semana tratamos de divulgar, de conocerlos más en profundidad, de entender también el fenómeno cultural que hay detrás de la música de Córdoba, de los artistas que transitan los escenarios cordobeses, también de aquellos que organizan los escenarios, porque también hay un valor extra, un plus en estos encuentros culturales que recorremos semana tras semana. Le damos la bienvenida, agradecemos una vez más a cada uno de los grupos de gestión de las radios que se suman a la reproducción de este espacio de divulgación cultural desde Cooperativa Viaraba. Estamos muy contentos aquí también en una radio Muchas Voces, 98.1 de Capilla del Monte, donde realizamos la grabación de este programa. Bueno, como ustedes saben, cada semana también compartimos con ustedes la alegría que tuvimos durante este último verano y que todavía sigue trascendiendo. En las últimas semanas estuvo presente aquí en nuestra sala multimedia, en el escenario de Cooperativa Viaraba, Ramiro González, uno de los grandes músicos y compositores que tiene nuestra provincia también hoy y que lo vamos a compartir en algún próximo programa. Hoy vamos a compartirles una de las jornadas más especiales que tuvimos en este ciclo de Córdoba Suena, entrevistas y conciertos en vivo. Fueron dos quienes vinieron también con sus músicos, pero fue una jornada realmente extraordinaria, no solo porque compartimos con probablemente el cantante cordobés más conocido, con mayor trascendencia y proyección nacional e internacional, Juan Iñaki, uno de los músicos jóvenes, pero con más historia en nuestra música cordobesa. Juan Iñaki estuvo presente aquí, ya preparando un poco, cocinando su último disco que presentamos la semana pasada, Aquí y Ahora, que ha lanzado en los últimos meses. Pero nos dio una sorpresa Juan Iñaki. Dijo, voy a ir acompañado, porque estuvo por España y de España se trajo a una de las más importantes cantantes que hay allí en España, que canta jotas, un ritmo que en unas regiones españolas, que lo vamos a escuchar hoy, es, bueno, la más importante de estas cantantes, la que renovó ese ritmo, la jota, y también renovó el vínculo de los jóvenes con la música folclórica, algo de lo que Juan Iñaki también ha tenido responsabilidad aquí en nuestra provincia de Córdoba. Se llama Carmen París y nos sorprendió a todos y a todas con este concierto en vivo. Vamos a ir entonces a la primera parte de esta entrevista aquí en nuestro espacio Viaraba con Juan Iñaki. No vamos a abundar más, sí queremos darle la bienvenida. Hoy es muy especial la noche, no solo por el tremendo músico que para nosotros es un orgullo, lo hemos tenido en alguna otra oportunidad, cada vez que hemos podido, hemos tenido algún espacio. Y hoy nos propuso acompañarse con dos grandes músicas también, con Cecilia, pero también con Carmen París, que viene desde España, que le agradecemos muchísimo que se llegue a Capilla del Monte. Sé que tenía muchas ganas de venir. Así que primero le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Juan Iñaki. Buenas. Juan Iñaki. Primero, como le preguntamos a Pachi, porque creemos firmemente en que hay un vínculo indisoluble, por lo menos para los que entendemos la vida de esta manera, entre cultura y paisaje, podríamos decirlo así, entre el paisaje y la identidad. Y la identidad cultural, has transitado desde muy pibe, no voy a decir otra palabra, pero desde muy pibe, muy chiquito, el canto, la música. En algún momento leí por ahí que te habías cansado un poco de la música folclórica, anduviste viajando, bueno, y te reencontraste con esto a partir de reencontrarte precisamente con el paisaje. La primera pregunta es, ¿de dónde venís, Juan? ¿Cuál era ese paisaje en el que naciste y te criaste? Bueno, nací en la ciudad de Córdoba. Nací en el barrio de San Vicente, el mítico barrio de San Vicente. Ahí viví hasta los 5 años más o menos. Me fui a vivir a Barrio General Paz. Mis padres se fueron a vivir ahí. Y ahí viví más o menos hasta los 21. Y ahora vivo en Alberdi, vivo en otro barrio tradicional de Córdoba también. Pero siempre digo que la mejor parte de mi infancia quedó en la casa de mis abuelos, en el Valle Punilla, en la zona de Playas de Oro, cerquita, a unos 5 kilómetros de San Antonio, donde está el encuentro de San Antonio que nos congrega desde hace tantos años. Y ese paisaje me determinó. Me enorgullece, por un lado, haber nacido en la ciudad de Córdoba, en estos barrios que nombro, con sus fiestas populares, con sus costumbres de vecindad tranquila, su provincianía, ¿no es cierto? Córdoba tiene un pulso provinciano, aún siendo una urbe ya. Eso, de algún modo, yo siento que también a quienes vivimos ahí nos mantiene, nos moldea en esa dinámica, ¿no es cierto?, de una gran ciudad con mucha gente, con mucho tránsito de gente de otros lugares, pero a su vez con ese pulso provinciano, donde la siesta se respeta y tantas otras cosas, y las sierras de Córdoba, el Valle de Punilla puntualmente. A mí me gustan las sierras altas, me gusta. Digo esto porque parece, las sierras chicas se convirtieron como en el valle de los músicos, de los artistas, ¿no? A mí me gustan, y me gusta por eso, por ese amor que quedó en esa zona, donde bueno, mis viejos tienen una casita ahí, donde yo proyecto algún día también tener mi lugar, pero sí, considero lo mismo. En algún momento pensé en irme. Hubo un tiempo en el que estuve debatido entre Buenos Aires y Córdoba. Vivía mitad de mes en Buenos Aires, mitad de mes en Córdoba. Así estuve unos 2 años, casi 2 años, no llegó eso. Salió la primera gira a Europa. Me fui con esa crisis, así de decir, bueno, ¿qué hago? Me asiento en La Plata, que es un lugar que yo podría digerir un poco más. Y estoy cerquita de la capital, ¿no es cierto?, para poder trabajar. Yo en ese momento tenía mi manager, mi banda en Capital Federal. Y cuando volví de Europa, volví más cordobés que nunca y decidí tosudamente que desde la ciudad de Córdoba yo iba a proyectar mi camino para el mundo. Y en eso estamos. No he necesitado irme, por suerte, al menos hasta el momento. Ojalá que si me tengo que ir en algún momento sea por otra cosa, sea porque la vida o el universo lo propone así y no porque me tengan que ir. Pero por el momento mi decisión ha sido quedarme en Córdoba. También converge desde hace un tiempo el movimiento este del que vos estabas hablando. No me puedo hacer mucho el boludo con esto, disculpen la palabra. Yo siento que estamos un poco dispersos. Desde que también asumió este gobierno, hemos quedado un poco atontados y no estamos tan unidos ni acompañándonos tanto como nos hemos acompañado en momentos en los que quizás teníamos algunas cosas más a favor, un poco más allanado el camino. Y esa responsabilidad es nuestra, no de los políticos. Los pavos somos nosotros. Si no volvemos de algún modo a organizarnos para para volver a compartir los escenarios, para volver a apuntalarnos en las movidas. Ya no es culpa del infeliz de turno, es culpa nuestra que hemos permitido, digamos, que nos cachetee la realidad, que no deja de ser lo que sabemos que es, pero que nosotros estamos acostumbrados a la resistencia y estamos acostumbrados como músicos independientes a colarnos por las grietas, ¿no es cierto? Así ha sido nuestra producción siempre, colando uno como, así como la barba de piedra, ¿no es cierto? Saliendo en la grieta de la piedra. No tiene nada de novedoso para nosotros. Todo lo que hay que hacer es, bueno, concentrarse un poquito y volver a activar desde ahí. Esa es mi sensación hoy. Digo esto porque es cierto que eso existió y que estuvo bueno, pero tenemos que retomarlo. Bueno, ojalá sirva este ciclo, ojalá sirva este vínculo de los medios comunitarios, a los que también podemos decir lo mismo, digo, en relación al desafío que tenemos de mayor grado de unidad, mayor grado de articulación, claro. Es un proceso necesario. Juan, el nombre del ciclo Córdoba Suena, para cada uno resuena, valga la redundancia, alguna cosa diferente. ¿Qué sentís vos que suena en Córdoba? ¿O qué rescatarías vos por esto que decís también de la decisión de quedarte, la decisión de cantar desde Córdoba? ¿Qué es lo que suena en Córdoba o qué es lo que vos cantás de Córdoba? Yo soy heredero como músico de unos 30, 40 años, me atrevería a decir, de producción ininterrumpida de música en Córdoba. Digo esto porque también desde que se ha hablado de este movimiento, del que en algún momento formé parte, hasta hace unos años atrás, parecía que eso no había sucedido. Y en los años 80 sucedió con Vamos a Andar y con Postdata y con tantos otros grupos de ese momento, y en los 90 sucedió con De Boca en Boca y con la Silvia Layana y La Minga y, bueno, la banda Inestable que está Ceci esta noche con nosotros, y con tantos otros proyectos que nacieron por ese tiempo, La Basil y Percusión. Y siempre nos reímos con Paola Bernal, por ejemplo, que más o menos echamos a rodar la rueda a finales de los 90, ella desde antes, pero yo más o menos por ese tiempo, que eso por ahí nos genera un poquito un desfasaje con los changos que han empezado ahora. Yo cuando pienso en eso, pienso en la deuda para con esa herencia, pero no solo la deuda mía, sino la deuda de escucha, la deuda de oreja a eso que se ha hecho, que se ha sostenido ininterrumpidamente, por un lado desde los músicos, por otro lado siento que Cosquín tiene que ver con eso, porque uno puede putear mucho al festival y enojarse y amarlo, digamos, con la misma pasión, pero lo cierto es que no hay otro festival que haya sobrevivido 57 ediciones consecutivas sin pausa. La historia de la música se hizo ahí arriba y se hizo en nuestro valle. Entonces, hay una herencia musical provinciana que por momentos se distrae con cuestiones de grandes estrellatos, pero que no la constituyen. Creo que Córdoba es, ¿cómo decir? A mí me identifican las batallas que Córdoba da. Siento que es eso lo que a mí me para en el escenario, las batallas que da desde la resistencia independiente, desde la música, desde el arte, desde los movimientos artísticos en general, porque son ininterrumpidos. Porque no se han cortado. Con la crisis que haya habido no se han cortado. Ni desde los sectores independientes, ni desde los grandes festivales. Y no sé si hay muchas otras provincias que puedan jactarse de eso. Esa es la herencia que yo siento que tengo en los hombros y en el corazón también. Y esa es la herencia que canto. En Córdoba Suena, en Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Escuchamos la primer canción en vivo, aquí en Espacio Villaraba en este verano. Córdoba Suena fue el ciclo, Carmen París. Que mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido entre las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Guardo amor, juegos y penas, Dios. amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Argentina hasta Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. A puerta de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantora y embustera, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinera. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Y en la Mediterránea, Córdoba. Después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un a buscarme la parca y empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino. Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Estamos escuchando a Juan Iñaki junto a Carmen París. Mi niñez sigue jugando en tu playa. Esto sucedía en el ciclo Córdoba Suena en vivo en Espacio Viaraba en Capilla del Monte. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba Suena. Y nos vamos ahora a una de nuestras secciones favoritas porque tiene que ver con lo que hay alrededor de los artistas, de los músicos populares, independientes de nuestra provincia y que hace posible también que nos encontremos, que el público se encuentre con estos artistas, que los artistas se encuentren con su público y que son los organizadores y organizadoras de los encuentros culturales de nuestra provincia. Una provincia que está distribuyendo este tipo de encuentros que siempre tienen un plus. No es solamente un festival, no es solamente un muestrario de músicos y en este caso de cantautores, sino de encontrarse, de producir algo, un evento, un fenómeno cultural. En este caso, uno de los más importantes que fue teniendo nuestra provincia, fue ganando en convocatoria, también en esta dinámica de encuentro cultural, que es el encuentro de cantautores que se realiza en Altagracia año tras año. Ya en este 2018 se realizó el 12º encuentro de cantautores. Y estamos en línea con uno de los organizadores, Adolfo Barrera. Buen día, ¿cómo te va, Adolfo? Buen día, Federico, qué gusto. Bueno, igualmente, gracias a vos por atendernos en este ciclo de Córdoba Suena. Nos interesa mucho divulgar la música popular independiente de Córdoba, que se escuche en cada una de las radios comunitarias, pero también esto, ¿no? Que contagiemos estos encuentros culturales que, como hemos venido conversando programa tras programa, cuando escuchamos de alguien que se dedica a construir estos espacios, creo que se va contagiando en otras localidades las ganas de también realizarlo. Contanos un poco de la historia, ¿cómo nació el Encuentro de Cantautores de Altagracia? Bueno, hace unos 13 años, a raíz del éxito de una feria del libro, propusimos en la municipalidad trabajar mancomunadamente vecinos y la gente de la municipalidad en un evento que tuviera que ver con el turismo y también con poder brindarnos a los vecinos una posibilidad de acercamiento a unas músicas y a una cultura y a unos artistas que no estábamos teniendo cerca, ¿no? Y a un sueño postergado de muchos años, de adolescencia, de juventud de muchos de nosotros. Entonces ya estábamos en edad de poder gestarlo nosotros y ofrecimos eso sin fines de lucro y así nació, con poquito recurso y poquita, así no, con pocas posibilidades de desarrollo, pero sí naciendo, y a raíz del éxito del primer año, además queríamos darle, se acaba de inaugurar el Museo del Che en Altagracia y queríamos que no fuera museo solamente, sino que también fuera un centro cultural, algo que estuviera más vivo, con más actividades. Y al final duró solo un día porque en el patio que hay ahí en el museo nos empezó a quedar chico y al segundo día llovió, tuvimos que ir a una escuela y a partir de ahí y con ese esquema nace el Encuentro de Cantautores, que bueno, después al cabo de 4 años dejó de intervenir la municipalidad directamente, apenas después con un auspicio, y bueno, fue una larga historia que nos trajo hasta esta actividad que es vecinal, que la hacemos un grupo de vecinos con mucho empeño a lo largo de todos los años ya. ¿Por qué de cantautores? ¿Por qué especificar en ese rubro, en ese registro de los músicos? Mira, no hay en Argentina un encuentro así. Sí. Y nos parecía original tener algo parecido a eso. La poesía y la melodía juntas potencian la maravilla. Y es una manera de comunicar tantas cosas a través de la música o de la letra o del carisma de los artistas o de lo que van diciendo entre canción y canción, sin sujetarnos a un tipo específico de cantautores. Tratamos de que los artistas que vengan sean los autores de sus propias canciones, no importa el formato que tengan, ¿no? Puede ser un señor solo con una guitarra y una gorrita arriba de una banqueta, que es el estereotipo del cantautor, sí. Pero también puede ser una banda o gente que toca el piano o gente que toca música electrónica y hace sus canciones. Es decir, hemos ampliado el espectro. Es un encuentro de música y poesía en general, ¿no? Sí. La palabra cantautor refiere puntualmente a eso, a un señor que hace sus canciones y las canta, o una señora, ¿no? Sí. Me imagino que se habrán encontrado con muchos, porque digo, Córdoba tiene un fenómeno cultural con respecto a esto, ¿no? A cantautores y cantautoras que han nacido en este fenómeno ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo recibieron los músicos y las músicas este encuentro? Mira, la primera noche del encuentro de cantautores, los primeros artistas que estuvieron fueron los cordobeses. Ariel Borda, Sergio Korn y Horacio Sosa. Uh-huh. Así que imagínate la importancia que tiene para nosotros la canción cordobesa, ¿no? Uh-huh. Y después con el encuentro nos hicimos muy amigos de Francisco Heredia, que es otro de los pilares de la canción de autor en Córdoba, sí. Y a través de él de Liliana Felipe, y fuimos viendo, conociendo la historia de la canción en Córdoba, ¿no? Los lazos que vienen de otros tiempos, ¿no? Del Chango Rodríguez, cómo la canción se transformó desde el Chango Rodríguez coyuntura política mediante a la de Francisco Heredia y Liliana Felipe, y la canción de testimonial de los primeros 70, y después eso le dio vida a los cantautores de los 80, a Horacio, a Ariel Borda, y eso generó lo que conocemos ahora, ¿no? A través de una juventud, adolescencia en los 90, a los Lucas Heredia, a los Enrico Bardizzi, Marcos Lux, Lula Fernández y tantísimos otros que fueron tomando esa posta, ¿no? Musical, poética. Uh-huh. Así que fíjate la importancia que han tenido todos ellos en el encuentro. Si buscan en YouTube, sí. Hace 3 años esos mismos cantautores salvaron el encuentro, ¿sabes? No sé si me estoy yendo muy largo. No, contanos de eso. Contanos cómo fue también eso. Fue interesantísimo. En el noveno encuentro nosotros nos habíamos fundido, ¿sí? Esto no tiene fines de lucro, pero tampoco fines de pérdida. Uh-huh. Y tuvimos que poner un montón de dinero a los vecinos para pagar los gastos de un encuentro que salió mal, y mal económicamente, ¿no? Salió hermoso el encuentro, pero los gastos no superaron y no lo íbamos a hacer más. Y los mismos artistas, los cordobeses y los rosarinos, dijeron, no, esto no puede ser, nosotros vamos gratis. Y lo salvaron así, y se juntaron todos los cordobeses. Está grabado en YouTube, se puede ver una versión de esa de Córdoba va de esa noche. Está Ariel Borda, Horacio Sosa, Francisco Heredia, el Rodrigo Carazo, Enrico Bardizzi, está Lucas Heredia, Nora Saga, que era la del dúo Nora y Delia. Bueno, no me recuerdo todo, pero hay una pandilla ahí de cantautores que son una síntesis de eso que te contaba, sí. Y que de algún modo es una síntesis del espíritu del encuentro también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, contento de poder haber generado un espacio donde eso que notoriamente hacía falta y estaba dando vueltas, no tenía, ¿no? Claro. Y nosotros, más que nada porque también yo de niño consumía la música de cantautores de los 12 años, uh-huh. y es una... Eso, quizás algún fanático del jazz o del folclore hubiera hecho en esa dirección. Claro. Pero como jazz y folclore hay por todos lados y no había de música de este tipo, sí. Parecía una buena idea tener un festival que nos identifique. Y tuvo una gran convocatoria, ¿no? Tiene una ciudad de mucha gente y además ha ido sumando también en días, en cantidad de días, que no sé cómo fue este verano, tuvo varios días. Sí, este verano agregamos un día más. Ajá. Yo creo que tiene mucha convocatoria con respecto a los medios con los que se hace. Es un encuentro absolutamente artesanal. Claro. Se hace con muy poquitos recursos, pero sí, sí. Cuando yo cada vez que le cuento a alguien con el dinero que hacemos cantautores, no lo pueden creer. Perdóname, algo... Adolfo, te... Sí. Sumo para esto que vas a contar, que me gustaría que des para cerrar también un mensaje para aquellos que por ahí en otras localidades nos están escuchando en diferentes pueblos y ciudades del interior de la provincia de Córdoba, donde a lo mejor siempre hay a lo mejor un músico o un organizador que dice, che, qué lindo sería poder organizar alguna actividad de este tipo, ¿no? De poder encontrarnos con los músicos, grandes músicos que tenemos en Córdoba. Contanos un poco de esto de lo casero de cómo se fabrica esto. Sí, se cocina y se cocina para todos y se comparte una gran mesa. La mayoría de los artistas que vienen paran en casas de familia. los vehículos que se usan son nuestros vehículos particulares y los llevamos y los traemos. Se hace en una librería, porque acá en Altagracia no tenemos salones comunitarios, parece increíble, pero no los tenemos, ni espacios donde poder hacer este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces también se está construyendo un teatro grande con 3 salas ahora, y bueno, ahí vamos a tener otro tipo de posibilidades, pero ahora la gente no quiere cambiar porque le ha gustado esta cosa artesanal de la cercanía con los artistas, y a los mismos artistas les gusta así. Y bueno, todo se hace con mucho empeño, mucho trabajo, desde el que colabora diseñando el afiche hasta, bueno, gente de otros lados que se viene a ayudar en el buffet, pasando por la gente que viene y decora. Se hace así todo muy artesanal y todavía muy manejable a nivel humano, ¿no? Claro. A escala humana. Uh-huh. Y eso está bueno porque en los pueblos o en otros lugares también se puede imitar. Hay que seguir el latido del deseo y hay que por ahí dejarse soñar un poco y dejarse llevar por la convicción de que esos pueblos necesitan una puerta de entrada de información que muchas veces traen los artistas que vienen de otros lados y también esa misma puerta de salida para los propios artistas. Uh-huh. Que en ese abrir una puerta o una ventanita por ahí por los pueblos entre un correr de información que lleve y traiga, que nos renueve, que nos haga crecer, que nos haga aprender, ¿sí? Eso está buenísimo porque genera apertura de sensaciones, de ideas y sentimientos. Sí. Nos modifica y nos ayuda para empezar a trabajar en comunidad, que es tan difícil, y para seguir a tener la cabeza abierta y a mirar las cosas con espíritu más crítico, ¿no? Uh-huh. A veces los pueblos chicos quedamos un poco restringidos a las mismas situaciones de siempre, tenemos una tendencia a ser más conservador. Entonces, este tipo de eventos, de algún modo, nos modifican y nos trascienden, y nos hace crecer y nos ayuda a madurar como comunidad. Claro que sí. Bueno, Adolfo, te agradecemos mucho esta nota, el trabajo que vienen realizando en Altagracia. Es inspirador, por supuesto, y sobre todo para la gente de allí, de la zona, poder tener esta ventana a la cultura que se produce en Córdoba. Es extraordinario. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Nos reencontraremos pronto para conversar también aquí en Córdoba Suena. Muchísimas gracias, Federico. No conocía este programa. Sí, la iniciativa de allá de Capilla del Monte de este año de llevar a músicos y artistas cordobeses me parece estupendo. Y bueno, para lo que gusten mandar, acá estaremos. Ahí está. Un abrazo grande. Abrazo, César, a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Adolfo Barrera, organizador del Encuentro de Cantautores de Altagracia. Ya lleva 12 años... en los escenarios, como lo contaba, en las librerías, en los pequeños lugares, se hace de manera casera, pero allí están los grandes y las grandes músicos, músicas de nuestra provincia. Esto es la Córdoba Jazz Orquestra, que ha sacado disco nuevo. El disco se llama Come Chingonia. Escuchamos un poquitito del primer tema de este disco, que es Araucanos. Córdoba Jazz Orquestra, disco nuevo, Come Chingonia. Thank you. La Córdoba Jazz Orquestra es un proyecto gestado por los bateristas Steve Sens de los Estados Unidos y Germán Siman de Argentina en el año 2006. Su trabajo es producido desde entonces por la Fundación Cultural La Escuelita, una de las principales escuelas de música popular de la ciudad de Córdoba, con el propósito de abordar un repertorio de jazz desde su formación emblemática, la Big Band. Desde el 2015 y bajo la iniciativa de su director Nicolás Ocampo, la orquesta propone un programa de música inédita para Big Band, escribiendo arreglos a partir de obras de importantes compositores cordobeses del género del jazz. Estábamos escuchando ahí un poquitito de lo que es este su último disco, que es Come Chingonia, que tiene varias canciones, que transita diferentes ritmos de Big Band. El repertorio novedoso que tiene la Córdoba Jazz Orquesta de gran calidad artística pone a la orquesta como protagonista y colabora con la difusión de la música producida en Córdoba y en las diferentes regiones del país. Primer volumen de arreglos forma parte del álbum debut Come Chingonia, grabado en la Sala Mayor del Teatro Libertador San Martín. Come Chingonia es una ciudad utópica, la Córdoba de los sueños, un lugar donde se da una síntesis cultural, un nuevo vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, un espacio en el cual el hombre vive armónicamente en la naturaleza y la razón permite buscar la propia identidad, conectando lo universal con lo específico, donde el arte rescata y el amor por el otro y la vida triunfan, dice la Córdoba Jazz Orquestra, parte de su disco Come Chingonia. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Y nos vamos a la segunda parte y última de la entrevista que teníamos aquí en Espacio Viaraba en el ciclo de verano con Juan Iñaki. La incorporamos a Carmen París en ese concierto en vivo inolvidable que tuvimos en el ciclo Córdoba Suena. Bueno, Juan, la vamos a ir preparando a Carmen también porque queremos conocer algo chiquito de Carmen, pero para que se acomoden en el escenario. La última que quiero, sí, y por ahí... A ver cómo lo puedes sintetizar, Juan, es... ¿Qué defendés, Juan? Habíamos charlado también alguna vez en la radio, nos gusta conocer esa parte de los músicos. ¿Qué defendés? ¿Que nos encontramos en alguna marcha también en defensa del bosque? Bueno, ¿cuáles son esas defensas que vos llevás en el cuerpo? Bueno, eso nos tiene hoy acá. O sea, a mí me encanta habernos encontrado tantas veces en las marchas, cuando éramos cuatro gatos locos, hasta que nos multiplicamos en mucho más. Felizmente, defiendo causas, fundamentalmente defiendo causas y conquistas. Debo decir que la raza política me parece, digamos, el género con menos credibilidad sobre la faz de la tierra en este momento. Esa es mi crisis de representación hoy. Tengo un gran conflicto con eso, no le creo a nadie, no le creo a ninguno. Creo en la democracia, creo en la representatividad, pero no creo en el sistema como está dado, lo cual me tiene pensando mucho, discutiendo mucho, debatiéndome mucho al respecto, porque me encanta la política. No soy una de estas personas que se pare en un lugar de distancia por no relacionarse en esos asuntos. Me encanta la tensión que supone la discusión política. Pero me encantan las posibilidades de acuerdos también. No tengo problemas con no pensar igual, pero en el tiempo que corre, que estamos hoy, yo siento que necesitamos una conciliación posible, aunque sea en un punto de encuentro, el uno. Yo creo que en ese sentido los puntos de encuentro posibles son las causas. Las causas son las que salgo a defender con uñas y dientes. Las conquistas constitucionales De la gestión anterior, de la que no me puse la bandera, pero que sí voy a salir a defender lo que crea que estuvo bien, con uñas y dientes, insisto, ya lo hice, ya lo hago. Y fundamentalmente las que más me han sacado a la calle desde antes son las que tienen que ver con la tierra, con el medio ambiente, porque creo que de todos los frentes que había para cubrir fue de los más desprotegidos. Y también debo decir que en ese frente he encontrado luchas que han sido ejemplares y que realmente me han conmovido, como lo que sucedió en Famatina hace unos años, cuando eran 10 madres paradas en un sendero a las que las máquinas amenazaban con atropellar en cualquier momento, y finalmente se terminó erradicando la minería a cielo abierto, y pasó posteriormente con Monsanto, con la planta de Monsanto, digo, en Córdoba, en la que también se demostró que con la resistencia de un pueblo unido se los podía sacar, y así fue. Así que sigo creyendo en eso. Lamentablemente la ley de bosques todavía no es una conquista nuestra. Nos estamos reolvidando, eso me preocupa, me asusta. Yo no he dejado de comentarlo en los conciertos, pero no sé cómo vamos a hacer con esto, porque pareciera que las causas se ponen de moda. En cuanto la causa empieza a ser una moda, estamos condenados a que nos pasen por arriba. Entonces, esos son mis compromisos hoy. Gracias, Juan. No, gracias. La invitamos a Carmen también. Mientras se acomoda Carmen, Juan también va acomodándose en su lugar del escenario, si quiere. Y un aplauso para Carmen París. Mientras se acomoda Carmen, les contamos, y Ceci también, que están ahí en la mesita, en el hall del teatro, están los discos de Juan, para cuando salgan también poder comprar los discos, y también están las remeras estrenadas en el día de hoy, ustedes pueden ver, no en la radio, pero bueno, no, por Canal 57 nos pueden sintonizar, las remeras de una radio, muchas voces, acaban de salir y que son, están a la venta también para juntar los fondos para subir la antena, para poder tener más potencia en la radio también. Así que están ahí las remeras, están los discos de Carmen también. Eso, muy bien, muy bien, muy bien, menos mal. Las remeras están a 200 pesos, 150 para los socios del Radio Club. También esto tiene descuentos para los socios, los conciertos, así que los que se queden, por ejemplo, acá los amigos de Rosario, que van a estar todo el mes, a lo mejor les conviene hacerse socio de la radio y tienen el descuento y les sale más barato. Bueno, Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Muy buenas tardes a todos, o noches ya. Ya estamos en el umbral. Ya estamos en el umbral. Carmen, bueno, lo mismo, nos gustaría saber, y con más intriga todavía, ¿cuál era ese paisaje del que venís vos, el paisaje que traés? Uh-huh. Porque además tu música y tu canto, y has tenido un desafío más explícito también de que esa música folclórica de tu lugar tenga también una nueva identidad, pero que se reivindica, ¿no? Ajá, bueno, mi paisaje, yo nací en ciudad, nací en Tarragona porque mis padres se habían ido a trabajar allí, pero mis padres eran de pueblo, mi padre del Bajo Aragón, de Tierra de Tambores, cerca de donde nació Buñuel, mi padre era de Samper de Calanda, y toda mi familia paterna, por supuesto, y mi madre de los Montes Universales del Sistema Ibérico de Cuenca. Y yo me he criado en la ribera del Ebro, en el Valle del Ebro, en un pueblo al lado de Zaragoza, donde crecí. Ahora soy urbanita, me tuve que desplazar a Madrid cuando empecé a sacar discos, ¿no? Porque, como en todos los lugares, en la capital es donde se cuece todo. Estoy intentando adaptarme a ser urbanita, pero no lo termino de llevar muy bien. A mí me gusta el campo, porque he crecido en el campo, y de hecho mi música, mis letras están tomadas de coplas populares y a las que le sumo mi poesía propia, ¿no?, para crear historias, y me fundamento en la tradición, que es la jota. La jota es el único género musical que es común a toda la península ibérica. No es solamente, digamos que la que más fama y más repercusión tuvo internacional en su momento de gloria fue la aragonesa. De hecho, hay gente que se cree que la jota es un invento aragonés, pero no es así. Hay jota castellana, hay jota catalana, hay jota valenciana, hay jota gallega, hay jota en Portugal que se llama... Como la empanada. Gota, eso es. Hay jota acá en Córdoba, hay jota en Chile, hay jota en Colombia, hay jota en Venezuela, en México, en Filipinas. Digamos que es el género más mundial que he conocido hasta el momento. estoy yo en su reivindicación. La jota es anterior al flamenco, de hecho el flamenco también bebió de la jota. El flamenco es la interpretación del pueblo gitano del folclore ibérico. O sea, antes de que estuviera el flamenco, estaba la seguidilla, el fandango, el bolero, no el bolero cubano, el bolero en el que se basó Ravel para hacer su bolero, y la jota. Entonces, bueno, yo considero que es importante volver a las raíces, porque lo que nos pasó tras la dictadura de Franco fue como el dictador utilizó el folclore para su mayor gloria, pues al llegar la transición todo el mundo miraba para afuera y le dimos la espalda a nuestras músicas. Entonces llegó Paco de Lucía, menos mal, e internacionalizó el flamenco y lo innovó. Uh-huh. Entonces, bueno, pues también luego le pasó a la copla andaluza y no le había pasado a la jota. Entonces, cuando yo salí allá por el año 2002, que yo era moza, ahora ya soy una señora, fue toda una revolución en España, porque además salí con unas rastas que parecía una palmera cocotera y fue toda una revolución que la jota pudiera hermanarse y caminar con otras músicas que no le eran ajenas del todo, por ejemplo... La canción con la que vamos a comenzar es un hermanamiento que imaginé entre el Valle del Ebro y el Río de la Plata. O sea, que reivindico la raíz. Ahí está el punto. Nos parece muy lindo esto de... a lo mejor para algunos es raro, ¿no? Esto de la charla antes, pero lo comprobamos el otro día, fue una intuición que tuvimos, y lo comprobamos con Pachi Herrera, que conocer a los músicos generó un clima después para el concierto que esperamos hoy comprobar, recomprobar, que genera un vínculo muy lindo, ¿no? una complicidad. Sí. Carmen, por último, pero me comentabas antes que tenés un vínculo y una inspiración con el Río de la Plata, con la música del Río de la Plata. Sí. Y bueno, mucho. Y esta es tu llegada, estuviste en Buenos Aires alguna vez, pero ahora recorriendo un poco el país. ¿Qué es lo que te atrae y qué es lo que encontraste también acá? Encuentro que tenemos muchísimo en común, ¿no? Que somos pueblos hermanos, que además llevamos 500 años intercambiando nuestras culturas. Por eso han evolucionado. O sea, la influencia de España acá produjo una nueva música fusionada con los indígenas y con el pueblo afro también, que luego eso influenció en España, que luego eso ha vuelto para acá y llevamos 500 años de flujo que está enriqueciendo nuestras músicas y nuestras culturas. Y yo considero, además lo reivindico muy fuertemente, porque estamos sufriendo una colonización incruenta y sutil de la cultura anglosajona que se está imponiendo en todo el mundo, que yo no tengo nada en contra. De hecho, mi penúltimo disco he hecho, digamos, jotas a lo Frank Sinatra. Grabé con una jazz orquesta en Boston, de los profesores de Berkeley. Pero lo que sí que me resisto es al monopolio de una cultura sobre las demás, además mercantilizada, que elimina todas las idiosincrasias, ¿no? Y las formas de ver el mundo. Por eso reivindico las raíces y el hermanamiento entre músicas de raíz, sobre todo las iberoamericanas. Bueno, gracias, Carmen. Gracias. Cecilia, ¿cómo es tu apellido, Ceci? Fandiño. Fandiño, gracias, sí. Ceci, también, no, la saludamos. Por favor, un placer. No sabía que era de la banda Inestable, me hubieran dicho que... Sí, ex banda Inestable. Sí, bueno, claro, pero para todos nosotros fue... Como dice el nombre, tremendo. Inestable, claro, Inestable. No podía ser de otra manera. Exactamente. Y largamos con el recital. Les agradecemos mucho también nuevamente la presencia a todos. Gracias. Esta es la agenda cultural de Córdoba Suena. Continuamos ya en la última etapa de este Córdoba Suena, edición quinta de nuestro programa, y nos vamos a la agenda cultural con más presencia en nuestra región, pero también con algunas cosas que van a pasar en otros lugares de la provincia, con la señorita Renata Bracaccini, que la saludamos. Buen día. Hola, buen día a todos. Acá estamos con las actividades de este mayo, la agenda cultural para esta semana, que arranca hoy jueves 3 de mayo a las 18:30. Tenemos cine documental, Ferroviarios, Memoria de Acero en una ciudad sin tren. Un film de Verónica Rocha con la presencia de su directora. Estaremos aquí en Espacio Viaraba, en Irigoyen 136, Capilla del Monte. Organiza Conciencia Solidaria. Y ahí está lo que decía recién Carmen Párez, ¿no? La resistencia a esta colonización de la cultura única que deja fuera las idiosincrasias locales. lo decía en referencia a la música, y acá lo podemos decir en términos del modelo económico que se comió al noroeste cordobés a través de haber desaparecido el tren, que hoy vuelve al debate público a través de este debate por la autovía de montaña, ¿no? Exactamente. A las 22 horas tenemos Chacana Raimin, ceremonia de la Chacana en la base del Cerro Uritorco. Viernes 4 de mayo, Bon Campal y el Capitán, rock y blues acústico a las 23 horas en Mosh Pub, Ruta Nacional 38, kilómetro 864 en Cosquín. Sábado 5, de 9 a 18 horas, tenemos FliSol, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, el evento de difusión de software libre más grande en su tipo, que se realiza de forma simultánea en más de 200 ciudades de nuestro continente. Se trata de un evento dirigido a todo tipo de público, sin importar su nivel de conocimientos técnicos, ya que su meta es aclarar dudas y ayudar a los asistentes a dar un primer paso hacia la libertad digital. Será aquí en Espacio Veraba, Irigoyen 136, es una actividad gratuita de 9 a 18 horas. De 16 a 23 horas, el Merendero Adonai celebra 2 años, con música en vivo, muchas bandas locales, un esmerado buffet y toda la diversión del payaso Chinchulancha, títeres, una merienda para los niños y mucho más. Todo lo que se recaude es para los gastos del techo del merendero. Los esperamos en calle Chaco, frente a la plazoleta del barrio Las Flores. De 14.30 a 18.30, el mismo sábado 5, tenemos seminario de falso mosaicismo. Profesora Claudia Coman, Museo La Loma, Los Cocos. Tiene un costo de 450 pesos que incluye materiales. A las 19 horas, en horario matiné, el Club Atlético Belgrano se llena de música. La Bibi Posebón con Tamboreras Ensamble y Emiliano Servini en el ciclo Lunas de Alberdi. Anticipadas desde 120 pesos en boletería del club, Café del Alba y en www.alpogo.com. A las 21 horas, el sábado 5, Viva Falucho cumple 5 años y lo celebra con una gran varieté en Falucho 153 en Capilla del Monte. Domingo 6 de mayo, tenemos una charla informativa sobre la autovía de montaña a las 17 horas en el Club de Ajedrez de Cosquín, en Catamarca 355. A las 17 horas, El Rey Arturo, obra para toda la familia en la sede vecinal del barrio El Faldeo. Entrada a la gorra y todo lo recaudado irá en beneficio del centro vecinal del Faldeo, aquí en Capilla del Monte. El lunes 7 de mayo a las 9.30 horas, concentración y marcha en Cosquín, en la Plaza San Martín, por el desarrollo real de la región, por la vida y una autovía que no nos atropelle, convocan las asambleas ambientales de Punilla. Y les hacemos una invitación para el próximo sábado 12, de 12 a 16 horas, tendremos la Kermés de Otoño de la Comunidad Educativa del Monte, Pedagogía Waldorf, con juegos, títeres, buffet delicioso, tesoros y sorpresas en Alem 931 con entrada libre y gratuita. Muy bien, bueno, completa la agenda cultural para esta semana. Nosotros estamos ya acercándonos al final de Córdoba Suena. Nos queda todavía la última canción que queremos compartir con ustedes, una canción de Carmen París, que tocó ella con el piano, una jota que dice y cuenta que grabó en Cuba y que, bueno, es como un bolero, ya lo van a escuchar. El humor de Córdoba tiene aire. En Córdoba suena. Nuestras sierras están en peligro. Y este segmento del humor de Córdoba, cortito hoy porque nos queda poco tiempo, pero no queríamos dejar de tener un pedacito, ir conociendo humoristas de nuestra provincia. En este caso, dos mujeres, las Pérez Correa. Ahora la policía de Córdoba está realizando controles en los puentes. Sí. ¿Viste que está realizando controles? Está realizando controles prejuiciosos contra motos y negros. Es cierto, Lita. De esta manera, la policía de Córdoba busca disminuir la inseguridad aplicando inseguridad por mano propia, Lita. Muy bien, la policía. De esta manera, reinará en las noches y en las calles la seguridad y la paz. Duerme, duerme, negrito, que tu moto está en el corralito. Duerme, duerme, negrito, que tu moto está en el corralito. Sin motito, sin motito se acabó el negro chorito, sí. Sin motito, ahora irán por el negro putito tito, sí. Duerme, duerme, negrito. ¡Qué boludas! Y de esta manera nos estamos despidiendo de esta edición de Córdoba Suena. Fue un gustazo compartir con ustedes este rato, este concierto en vivo, parte de la entrevista con Juan Iñaki, con Carmen París. Muchos seguramente habrán descubierto esta gran cantante española. Presentación del disco de la Córdoba Jazz Orquestra. Un poquito nomás, un adelanto que pudimos compartir. Y bueno, saludarlos para la semana que viene. Renata, ¿la pasó bien? Muy bien, como siempre. Bueno, nos vamos a encontrar entonces dentro de una semana en cada una de las radios populares de la provincia. Nos vamos con la última canción aquí en vivo en la sala del espacio Viaraba, que tuvimos ese placer de compartir junto a Carmen París y Juan Iñaki. En este caso, canción de ella, de Carmen París. Con eso nos despedimos, nos reencontramos la semana que viene. Chao. Que nos inquieta, nos rodea. Qué distancia espeluznante de tu puerta hasta la mía, si la mides. Un océano contempla emociones largamente atadas, se pasean desvestidas, y por eso nuestras almas en su danza, vida mía, no se pueden desligar. ¡Qué distancia espeluznante! Al instante, corazón, no recuerdas el incendio inextinguible que ha animado cada esquina, cada pétalo en el patio, cada rama, cada beso en la cocina. Por más que siendo partículas afines nos separen las medidas, nuestras almas en su danza, vida mía, no se pueden desligar. ¡Qué distancia espeluznante! Espeluznante, pero te siento al instante. Oh.